Hoy es jueves 22 de mayo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Este domingo tocan elecciones europeas. Los comicios se celebrarán este domingo, como dices, donde el electorado berriozartarra está llamado a las urnas. El secretario del Ayuntamiento de Berriozar nos comentaba ayer que estaba todo preparado en cuanto a la selección de personal, tanto técnico como el que compondrá las mesas electorales. A pesar de que este año ha habido un alto número de alegaciones, por lo que se ha tenido que modificar a los miembros de las 9 mesas previstas para este domingo, incluso convocando a las que estaban en listas de reserva. Pero como digo, ya está todo preparado para esos comicios. El penal de Ezcaba centrará el tema de una charla hoy en el Kulturgune. Así es, hoy viernes a las 8 de la tarde, una charla hablará sobre la presión del Fuerte San Cristóbal, en la que intervendrán Coldo Pla, de la Asociación Chimparta, y Joaquín Hurtas, un vecino de Berriozar. Esta charla se enmarca dentro de unas jornadas organizadas por la Asociación AFNA 36. Escuchamos las palabras de Joaquín Hurtas a su paso por los estudios de Berriozar y Ratia ayer mismo. Y espero que esto contribuya a que haya además justicia y reparación, que son los tres ejes que en los temas de memoria siempre deben de ser prioritarios. Y prohíben la concentración de Aztua contra la exposición del Regimiento América 66. La delegación del gobierno español en Nafarroa ha prohibido la concentración que Aztua que había convocado para hoy viernes por la tarde en la Ciudadela de Iruña contra la exposición sobre el Regimiento América 66. Aztua tenía previsto concentrarse este viernes a las 6 de la tarde en la Ciudadela contra la exposición de este regimiento del Ejército Español con motivo de su inauguración. Sin embargo, la delegada del gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba, ha prohibido la concentración. Por ello, Aztuak ha acordado retrasar la protesta al 31 de mayo, el viernes, mientras se inaugure la exposición en la Ciudadela. En Zabaldi tendrá lugar a las 7 y media de la tarde un homenaje a las víctimas de las Brigadas Navarras, al que se han sumado el Autobús de la Memoria y la Coordinadora Interpueblos. Precisamente este regimiento América 66, instalado en el acuartelamiento de Aizuain, ocupa con entrenamientos militares zonas de Berriozar, como veíamos hace pocos días, cuando un grupo de madres y padres que regresaban de dejar a sus hijas e hijos en el Colegio Mendialdea se veían sorprendidos por un numeroso grupo de soldados armados que ocupaban el camino conocido como el de las Perreras, carril bici incluido. Y cambiamos de tercio, Xavi, de cara a mañana y para ir ambientando hoy Euskal Poteoa. Esta tarde, de la mano de Zorroca, Elkartea, Mintzakide y AEK, tendremos la ocasión de recorrer algunos bares de la localidad amenizados por un grupo de acordeones y en buen ambiente euskaldun. La cita hoy a las 7 de la tarde desde el bar Caleberry. Y todo preparado para el Día de Berriozar. Mañana 24 de mayo se celebrará la nueva edición del Día de Berriozar, jornada festiva en la que destacan las numerosas actuaciones y participación de los grupos locales. La jornada se centrará alrededor de la Plaza de Guski y ofrece a las personas que quieren acudir muestras de artesanía, encuentro de encaje de bolillos, degustación de talos, puestos de programa de hábitos saludables, además de actuaciones de danzas, comparsa de gigantes y cabezudos, banda de música de Oñoa y un sinfín de actuaciones más. Al mediodía habrá calderetes en el Paseo Basoa. Calderetes, por cierto, en los que el ayuntamiento colabora repartiendo vino y bolsas de basura entre las cuadrillas o grupos que previamente se hayan inscrito en la Casa de Cultura. Y por la tarde habrá actividades infantiles, campeonato de socatira, exhibición de danzas y concierto con Blusenea, Big Bang, Gaiteros y Toro de Fuego para finalizar la jornada festiva de todas y todos los berriozartarras. Berriozar y Erratia ofrecerá un especial de su magazine en Caixo Berriozar en directo. Coincidiendo con su tercer aniversario, dentro del Día de Berriozar, esta radio aportará su granito de arena ofreciendo un especial en directo desde la calle Artecale del magazine informativo Caixo Berriozar. En el mismo se realizarán entrevistas a los participantes de la jornada de mañana en la Plaza Eguski, así como a personas que destacan por su actividad en nuestro pueblo. La cita que no os podéis perder es el sábado mañana mismo a partir de las 10:30 de la mañana en el 100.8 de FM o como siempre a través de internet en eguskiplaza.net. Y travesía juvenil organizado por el Plan Socioeducativo de Juventud de Berriozar. La travesía juvenil está prevista para los días 24, 25, 26 y 27 de junio. La caminata estará compuesta por 4 etapas que recorrerán parte de la divisoria de aguas, empezando en Oiartzun y terminando en Don Esteve, Sante Esteban. En la primera etapa se ascenderá el monte Aritzulegi en Peña de Aia. En la segunda se pasará por el collado de Bianditz, finalizando esta en Articucha, siendo este un paseo entre Ayas con un nivel mayormente descendente. En la tercera etapa se ganará altura subiendo el monte Loizate, pudiendo de esta manera crestear cómodamente por los montes Loizate, Ekaitza y Mendaur. Para finalizar el último día, en la etapa cuarta, se descenderá hasta Don Esteve, pasando por Makilipurdi, Zubieta, Ituren y El Gorriaga. Esta travesía está dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 25 años. Las personas interesadas pueden acudir al Centro Juvenil de Berriozar o informarse a través de la dirección de correo electrónico icariari@hotmail.com. Y esta actividad tiene un coste de 50 euros para las personas empadronadas en Berriozar y 60 para los no empadronados. El plazo de inscripciones expira el 10 de junio. Y abrimos la sección de información deportiva con los galardones de la Federación Navarra de Taekwondo, Xavi. Este año se encuentra la berriozartarra Leire Bujanda Huarte entre los galardones por el bronce conseguido en el Campeonato de España Cadete y bronce en el Campeonato por Clubs. El reconocimiento se materializará el próximo sábado 31 de mayo a las 7 de la tarde en el Hotel Zenit de Iruña. Y sin dejar los deportes, el domingo toca finalísima de los Amigos de la Montaña. El grupo de montañeras y montañeros de Berriozar subirán a la cima del monte Unanua de 654 metros y la subida se realizará desde Igantzi. Esta es la finalísima, como denominan ellos la salida desde Berriozar a las 9 de la mañana desde la plaza Eguski. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues la predicción para hoy nos dice que tendremos cielo nuboso, muy nuboso, disminuyendo la nubosidad a últimas horas, chubascos débiles, localmente moderados y probabilidad de tormentas hoy también. Viento flojo a moderado del suroeste, girará a noroeste durante la tarde y será flojo y variable a últimas horas. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Dicen que para estos días sube un poquito la temperatura y mejora un poquito el tiempo. Ya veremos para mañana. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.